Con motivo del aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, al mariscal Kim Jong-un le envió un cesto de flores y una carta de felicitación el cuerpo diplomático en Corea. El embajador palestino Ismail Ahmed Mohamed Hassan, jefe de dicho cuerpo, los entregó el día 6 a Ri Su-yong, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.